critica. Ay, por eso que te critican los que no tienen que hacer. Pero oye, ¿cómo te están castigando? Ay, morena, ¿cómo que sé? Ay, su